como siempre, como todos los viernes, el Mañanero Informativo se llena de derechos humanos, lucha y futuro. ¿Por qué? Porque llega la columna de hijos al aire de La Mosquitera. Y del otro lado de la línea ya nos está guardando Nazareno Bravo, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nazareno? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, poniéndole calor para que no nos ganen las nubes. No, nunca. Nunca. Nunca esa carta. Bueno, Nazareno, ¿cómo has andado? Bien, todo muy bien. Con muchas actividades y noticias, así que un poco la idea era comentarles eso. Y bueno, en realidad son dos cuestiones que están articuladas de alguna manera. Una tiene que ver con la... Bueno, un poco la repercusión que ha tenido en el día de ayer y hoy también en algunos medios el tema de la decisión de las compañeras de madres de dejar el espacio de la memoria. Y otra, bueno, con algunas actividades que estamos programando para estos próximos días. Y bueno, en principio decir, ayer, bueno, salió en varios medios, creo que ustedes también pudieron charlarlo ahí en el programa. Como todos saben, a partir del de la nueva gestión de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, se viene advirtiendo un cambio de eje y de intensidad de lo que eran las políticas de derechos humanos, como les decía, a nivel nacional y provincial. En ese marco venimos nosotros desde hace varios meses, desde diciembre, cuando asumí el nuevo gobierno provincial, intentando tener algún contacto con el gobierno como una manera también de entablar un diálogo necesario que consideramos como cualquier organización de la sociedad civil con el gobierno de turno. Y eso ha sido hasta ahora imposible, en principio porque no se ha designado todavía nadie en derechos humanos, y por otro lado, bueno, porque se viene de alguna manera modificando la currícula de gobierno, y eso ha hecho que, entre otras cosas, el espacio provincial para la memoria quede ahora bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. Entonces, bueno, eso y otras motivaciones más dado como resultado la decisión de madres de dejar ese espacio. Ante esa situación, nosotros nos interesa comentar algunas cuestiones. Por un lado, por supuesto, siempre lo hemos hecho y lo vamos a hacer, respetar y apoyar, digamos, cualquier decisión que tomen las madres. Son nuestro principal referente en esta lucha, junto con el resto de los organismos de derechos humanos. Digamos, son montones los temas que nos unen con las madres y no justamente es la gestión de un espacio de la memoria. Entonces, bueno, en principio, manifestar nuestra comprensión de la decisión que han tomado y al mismo tiempo también nosotros pensar cómo seguir adelante con la gestión de un espacio que si queda vacío de organización de derechos humanos, pensamos que va a ser recuperado nuevamente por la policía, que siguen estando ahí en la mitad del edificio, etcétera. Es una situación bastante compleja para nosotros. Pero la vocación es sostener la defensa de ese espacio y, por supuesto, tratar de darle un contenido que esté vinculado con la memoria de lo que ocurrió ahí, pero también con una actualización de esa memoria en pos de ampliar lo que se entiende de los derechos humanos, de reflejar situaciones más actuales, de meter también ahí discusiones que tienen que ver con los lenguajes que se utilizan lenguajes artísticos, políticos, que sirven para reflejar el tema de la memoria. Y bueno, los temas son muchos, las expectativas también tienen que ver con ver cómo se estructuran los siguientes meses de trabajo. Para mucha gente que me imagino que no estará al tanto, el espacio de la memoria tiene un funcionamiento que depende, por si hubiera que ponerle un porcentaje, de un 70% de lo que hagan los organismos, porque ese lugar está ahí planeado también para que los organismos tengan un espacio ahí, y también hay una parte importante de las políticas institucionales que funcionan ahí, y bueno, digamos, en esa articulación siempre muy compleja, porque las organizaciones de derechos humanos hemos tenido en general bastantes malas experiencias cuando se ha intentado articular de alguna manera con el Estado, las veces que el Estado ha querido trabajar el tema de derechos humanos. Entonces, bueno, en un marco complejo, conflictivo con el que estamos, sabemos que eso también va a surgir. Pero como tantas veces, estamos dispuestos a dar la pelea ahí, a sostener nuestras banderas también en ese espacio, que, como repito, estamos, por lo menos nosotros la agrupación Hijo, aprendiendo a manejarnos en una institución oficial, ¿no? Entonces, bueno, ahí está planteado el tema, estamos nosotros atentos a las novedades, y también bueno, sin desconocer esta situación que viene ocurriendo con los organismos, con los derechos humanos como política pública, seguir apostando a ese espacio para darle un funcionamiento y una actividad que lo revitalice y que lo mantenga como sitio de memoria y de activismo por derechos humanos en la actualidad. En ese punto también vinculado, nosotros siempre hemos apostado a la organización colectiva, a la movilización, a estar presentes en las calles presentes en las audiencias de los juicios de genocidio, como manera también de reforzar esto que venía diciendo antes, pero además, bueno, de señalar un camino que creemos nosotros a nivel político, que tiene que ver con estar en contacto con la gente, estar pensando manera siempre de activar el tema de la memoria. Y en ese plazo estamos organizando para fines de este mes, el martes 31 va a ser el día, una jornada de apoyo a los juicios por delitos de humanidad. En el sentido de, por un lado, informar de alguna manera la situación actual de los juicios, los avances que han venido ocurriendo en los últimos años y las inquietudes que están ahora sobre la mesa, pero además de dar una clara señal de que, más allá del color del gobierno, hay una cuestión, un compromiso con la justicia que se adquirió a nivel social, entendemos nosotros, que tiene que continuar más allá de del perfil que tengan los distintos gobiernos que vienen pasando por la Argentina. Entonces, bueno, decía yo que estas dos temáticas están unidas, porque por un lado está esta cuestión de buscarle una vuelta para que el espacio de la memoria sea eso, y por otro lado no descuidar o no enviar un mensaje de que solo es el ámbito en el que nosotros tenemos oportunidad de decir cosas o de construir memoria, verdad y justicia. También en esta jornada apostamos a esos mismos ejes y a convocar con total amplitud, buscar la manera mejor de lograr que eso sea algo participativo. Así que bueno, han sido días de muchas reuniones, de muchas charlas y debates, y de todo eso siempre nosotros tratamos de sacar lo mejor, que es ver cómo se actúa en adelante. Seguro. Te quería pedir una aclaración para nosotros, para nuestros oyentes, sobre el tema, volviendo al principio de la charla, el tema del espacio de la memoria y sus resoluciones, porque, a ver, hay planteado una situación de que no hay nadie que se haga cargo del área de derechos humanos en la provincia, todavía no hay designados secretario de derechos humanos, y además designaron a una directora que viene del área de cultura en el espacio para la memoria. Esto es así, como... ¿Nos podés aclarar ahí el punto, porfa? Claro, hasta la gestión anterior, a nivel provincial estamos hablando, había una subsecretaría de Derechos Humanos que era la encargada de desarrollar todas las políticas vinculadas a ese tema, que, por supuesto, ya creo que todos lo tienen claro, no se vinculan estrictamente con temas del pasado dictatorial o con las consecuencias de la dictadura, sino que por Derechos Humanos también incluye ahí cuestiones de género, cuestiones de violencia institucional, digamos, es una concepción de derechos humanos sumamente amplia. Y digamos, con distintas experiencias, con distintos momentos, esa subsecretaría se mantuvo. Cuando cambió el gobierno, eso ha quedado en suspenso y ha habido una modificación en el espacio que ocupa el tema de derechos humanos en el organigrama de la nueva gestión. Entonces, no se ha nombrado desde diciembre hasta el día de hoy un titular del área de derechos humanos, lo cual para nosotros es sumamente sintomático de un perfil de gobierno que se viene planteando desde la asunción en diciembre. Quiero decir, esto no lo podemos nosotros dejar de conectar con la cuestión de la del endurecimiento de esta ley para que las personas esperen presas los juicios, de la defensoría que ha creado para la policía. Estamos hablando de la gestión provincial y que, por supuesto, en relación con la gestión nacional, que ha estado en sintonía política con el gobierno provincial, también uno no puede dejar de relacionarlo con las distintas acciones que viene desarrollando este gobierno nacional, que bueno, van en contra de muchas de las cuestiones que se habían avanzado hasta ese momento. Y lo que nos hemos enterado en estos días ha sido esta designación de esta persona. Yo en lo particular no la conocemos, digamos, no hemos tenido un acercamiento con ella, que proviene del área de cultura y que el espacio y la memoria ha sido ahora ubicado como un área de cultura. Entonces, bueno, digamos, sin todavía para decir si es una persona idónea para el tema, nosotros no la conocíamos, o si cuáles son las intenciones, digamos, de la gente de cultura respecto del área, hay una lectura de eso como, bueno, de una búsqueda de bajar un poco la potencia que tenía el área de derechos humanos anteriormente. Entonces, bueno, el espacio provincial de la memoria va a seguir funcionando como eso, porque funciona básicamente por lo que los organismos hacemos ahí adentro. Es decir, nosotros encontramos ese lugar y no había ni sillas adentro. Entonces, todo eso se ha ido armando de a poco, sin presupuesto, sin un apoyo directo del gobierno, pero porque tiene una carga simbólica y una importancia material para nosotros fundamental, que va más allá de lo que la gestión haga, ¿no es cierto? Pero bueno, indudablemente esto ha provocado mucho debate, esta designación, y estamos nosotros también a la expectativa de ver cómo se plantean las relaciones entre el nuevo gobierno y los organismos de derechos humanos. Verdaderamente, en 40 años de que ocurrió el golpe, han sido variadísimas las experiencias que hemos tenido con los distintos gobiernos, y esta no deja de ser una nueva etapa, ¿no es cierto? Entonces, quiero decir con esto, es una situación que a nosotros nos preocupa, queremos ver cómo se resuelve. Hay un compromiso de los organismos en general de sostener el espacio y la lucha más allá de lo que ocurra con las decisiones de gobierno, pero bueno, estamos en un panorama complejo en el que estos temas lamentablemente pueden ir quedando en un lugar secundario ante problemas como, bueno, la desocupación, la pobreza, la inflación. Son todos temas cotidianos que angustian a mucha gente. Entonces, por ahí aparecemos los organismos diciendo, bueno, y el espacio, queremos que sea, parece un tema menor, y nosotros entendemos que esto tiene que ver con una mirada general sobre el Estado, sobre la sociedad. Entonces, bueno, está ahí un poco el desafío para nosotros de poder sostener ese espacio y bueno, sin perder nuestra independencia como lo hemos hecho todos estos años, y a la vez sin dejar que el lugar y que en general las políticas de derechos humanos pierdan fuerza en un contexto en el que todo hace pensar que van a hacer más falta que nunca. Entonces, bueno, un poco así está planteada la cosa. Nazareno, bueno, como siempre tan claro, y bueno, y nos deja pensando, nos deja preocupados sobre cómo está la cosa. Esperemos que se resuelva pronto y finalmente Mendoza pueda tener su espacio de la memoria como corresponde, ¿no? Exactamente, mirá, ahí de paso, antes de que cerremos, Mendoza, por ejemplo, todavía no adhiere a la ley provincial, a la ley nacional de sitios de la memoria. Eso hace que todo lo que pase en el espacio dependa de un, en su momento, de un decreto de la gestión anterior, y que ahora también eso podría eliminarse fácilmente. Entonces nosotros también, hay una cuestión que le estamos pidiendo a los legisladores, que es que se adhiera a esta ley, y eso garantizaría el funcionamiento del espacio. Y por otro lado, por supuesto, pedirle al actual gobierno, volverle a pedir, que necesitamos nosotros interlocutores con las áreas de gobierno que nos permitan a los organismos, bueno, plantear nuestras inquietudes, pensar en tareas que se pueden hacer. Bueno, son muchísimas las cuestiones a resolver, pero bueno, siempre tratando de pensar en positivo, está el compromiso de las organizaciones y de un montón de gente que está participando en distintas actividades en el espacio, de sostenerlo como lugar de memoria y de vigencia de los derechos humanos. Y bueno, por supuesto, también mantener la mirada alerta ante políticas que en principio no podemos dejar de leerlas en un tono preocupante, ¿no es cierto? Tal cual. Nazareno, te agradecemos mucho, como siempre, tu tiempo y tu disposición para con nosotros. Te mandamos un abrazo con mucho calor para que se te vaya el frío y la humedad, y a todos los chicos de Hijos. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Estamos ahí en contacto.